desarmar. Y también al comandante, que lo quería desarmar. Llegando a su yugarrero, se dirigió una cantina, empezando a tirar tiro, ya no estimando su vida. Quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina. Quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina. Sus amigos le decían, ya no sea disparando, puede venir el comandante, yo sé que te anda buscando. Dígale que venga a traerme, no se andará desvelando. Dígale que venga a traerme, no se andará desvelando. Entonces dice Camacho, ¿quién es el que anda tirando? Me dice que es el necio, pues el que cargo de cargo. Arrípense policía y vayan a desarmarlo. Arrípense policía y vayan a desarmarlo. Cuando no vio venir, en el mesio se dormía, apareció la pistola y en el momento decía, si no mató al comandante, manténgase un policía, si no mató al comandante, manténgase un policía. El comandante llegó, queriendo cortar los males, que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde. Contéteme, Mesio López, no le rindo ni a mi padre. Contéteme, Mesio López, no le rindo ni a mi padre. Ya me voy a despedir, ya te vas a...